Atención, atención. Próxima parada, el Callejón del Hambre. En el callejón tenemos hambre de ideas, sonidos, palabras, músicas, de cualquier chorrada que se os ocurra. Buenas noches, bienvenidos al Callejón del Hambre. En esta noche en la que la luna está casi, casi llena, está preciosa y va a regir toda nuestra programación, hambrienta, como no, ñam, ñam. En el Callejón del Hambre comemos de todo, ñam, ñam, ñam, ñam. Evidentemente esta noche vamos a comer de todo y vamos a tener muchísimas cosas que contaros, pero lo primero es lo primero. Lo más importante, por lo menos para nosotros, es lo que ha ocurrido durante la semana pasada en el Café Central. Onda Pacelli 107.6, el Callejón del Hambre. Y es que es algo que no solamente ocurre en el Café Central, también ocurre en otros lugares. Por ejemplo, este mismo miércoles ha estado ocurriendo en una universidad, en el Universijazz, y sonaba así. Que no os asuste el sonido, esto es una grabación en directo de nuestros amigos del homenaje a Pepe Torres Tributo, tocando este mismo miércoles en Universijazz. Y sí, ese que empuña la guitarra es el magnífico guitarrista Javier Sánchez, ahí está Valentín Iturat, ahí está J.R. Abella y está el señor del piano, que nos lo va a contar mejor quién lo vio en el Central. Susana, buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches, ¿quién estaba al piano? Hombre, el gran Moisés Sánchez. El grandísimo Moisés Sánchez. Sí, bueno, vale, Susana no estuvo en este miércoles en esta actuación que se estamos poniendo en la Universijazz, pero sí estuviste en el Central. Estuve en el Central, por supuesto. ¿Y qué tal? Cuéntanos. Además, dos días. ¿Dos días? Sí, sí, claro, repetí. O sea, que te enganchaste. Bueno, ¿quién no se puede enganchar a este tipo de música que creó Pepe y a la forma que han llegado a interpretarla ellos, ¿no? Uh-huh. A ellos me refiero a Moisés Sánchez al piano, a José Ramón Abella al bajo, Valentín Iturat, por supuesto, a la batería, y a el grandísimo Javier Sánchez a la guitarra. Es una bestia, una cosa increíble, vamos. ¡Qué tío! El otro día, curiosamente, leí un comentario en su Facebook que alguien le ponía a Javier algo similar a esto, no te leo literal, o sea, no te estoy diciendo literal, pero le ponían, Javier, escucharte es casi como si volaras, ¿no? Sí. Yo tengo un recuerdo muy, muy, muy especial de una noche en el Rincón del Arte Nuevo, solamente piano y guitarra. Uh-huh. Y Pepe y Javier a la guitarra, y eso fue, es que volábamos todos, sí, todos los que estábamos allí. Javier le imprime con su guitarra a la música de Pepe el aire del sur que Pepe quería en sus composiciones, todo ese aire de Huelva y de su, uh-huh, de su tierra, ¿no? Uh-huh. Y Javier lo plasma muy, muy, muy bien, y a Pepe, por supuesto, le encantaba. Joder. Era gozoso. Bueno, tenemos que ver decir... a Pepe tan, cuando se ponía, estaba encantado, ¿no? Cuando sí. Salía de ensayar o de grabar con Javi, era otro, ¿no? Era otro. Hace tres años ya que no está con nosotros Pepe Torres. Sí, hace tres años, pero no lo parece, o sea, sí lo parece, efectivamente. Sí. Pues yo creo que todo se ha generado mucho más. Los sentimientos se han curado un poquito, ¿no? Sí. El dolor de una pérdida tan de repente, ¿no? Que quizás es lo que más nos chocó a todos. Sí, que de repente y nos dolió. ¿No? Claro. Cuando además estaba en lo mejor de su carrera, ¿no? Y a nivel tanto profesional como personal, yo creo que había encontrado ya su estabilidad, ¿no? Y por supuesto, a todos los niveles. Pero hay una cosa que a mí me está dejando totalmente alucinado, aparte de que todos los años se programe una semana de Pepe Torres en el Central, uh-huh, que me parece algo magnífico, porque es una música que sigue viva. Lo que veo es que la música de Pepe sigue evolucionando. Claro, claro, pero es que la música de Pepe es lo que tenía. Pepe fue un músico que estuvo mucho tiempo, estuvo en la cresta de la ola en un momento determinado. Él decidió dedicarse a su propia música y cuando decidió eso, pues claro, muchas puertas se le cerraron, ¿no? Uh-huh. Él defendía su estilo, defendía un tipo de jazz fusión muy influido por sus vivencias underground, digamos, en la capital de Madrid y en España, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Ese sustrato que hay exacto, aquí. Exacto, o sea, lo que Pepe tenía era un coger de aquí y allá y una interpretación bestial, ¿no? Uh-huh. Una fusión, cogió y fusionó todo eso y creó una música súper densa, en el sentido de que era muy completa. Sí. La primera vez que tú escuchas una música de Pepe, un tema de Pepe, te sobrepasa porque mira, yo te voy a decir lo que me pasó a mí. Yo a Javi uh-huh. le conozco desde que éramos pequeños, ¿vale? Y sí. me dijo, estoy tocando con un pianista, a ti Alberto te va a gustar, no te lo pierdas, porque estoy tocando con un pianista cosas que no había tocado, ¿vale? Y yo la primera vez que les vi, que fue en el calle 54, uh-huh. fue una cosa, me quedé totalmente alucinado. Pero para los que no hayan escuchado nunca nada de Pepe Torres, ¿qué les puede pasar? ¿Vale? Vamos a ponerles uh-huh. un poquito, ¿no? Venga, hecho. Un tema que yo sé que a Pepe le gustaba este nombre. Artosis. Ahí está. Thank you. ahora mismo estaba hablando con Susana de dónde viene este nombre, este Artosis. Y Susana lo sabe perfectamente, ¿verdad? Pues hombre, como lo sabemos todos, lo que su propio nombre indica, Artosis. Y tendría que decir una expresión muy castellana que es hasta los cojones. Pero bueno, que casi. Exactamente. No, pero se ha oído, no hay problema. Si aquí no nos vamos a asustar a estas alturas. Hasta las mismísimas. Así estaba. Yo le pregunté una vez a Pepe que esto que de Artosis dice, mira, estoy hasta eso. De que me digan lo que tengo que tocar o no tengo que tocar o hacer o no hacer. Sí. Bueno, pues creo que en el Café Central fue algo impresionante durante toda la semana. Sí, lo ha sido. Lo hemos estado recomendando en el Callejón. La mala suerte ha sido que no hemos podido ir a verlo este año. Pero bueno, esperamos que se convierta en una tradición y que todos los años haya una semana de música de Pepe. Yo creo que sí. Además es que, no sé, parece que falta algo al final, ¿no? Sí. Yo creo que además los que llevan el central son personas muy muy sensibles con la música y entienden y reconocen la calidad que tenía Pepe como compositor y luego, por supuesto, reconocen y admira y les gusta mucho la calidad que tienen los músicos que le interpretan, que es una pasada, claro. Es una pasada absoluta. Y cómo lo están adaptando a su forma, eso ¿no? Eso es, como va creciendo. Pero a mí lo que más me ha, quizá, lo que más me ha alegrado es ver que lo empezaba, me ha gustado muchísimo porque ha sido muy bonito. Muy bonito. Bueno, pero creo que tenemos una noticia estupenda, porque no solamente la música de Pepe crece, sino que además se versiona. Sí. A ver, cuéntanos, porque esto es un regalazo que nos has traído, pero que nos lo ha mandado Susana, y que creo que es algo súper exclusivo, es un regalazo absoluto. A ver. Pues mira, Abdonal Kraft es un pianista. Que hizo un tema precioso en el homenaje a Pepe Torres en el Teatro Lara. Exacto. Que tenemos grabado en el programa. Abdon ha ganado el primer premio del Cante de las Minas el año pasado y ha sacado un nuevo disco que se llama Reykjavik. Y en ese nuevo disco lo que ha hecho es una versión de Al fondo brilla el agua. Uh-huh. Este es un tema que grabó Pepe en su penúltimo CD, Paisajes Inesperados. Que lo grabó con José Luis Montón y con María Berasarte. Exacto, a la voz María Berasarte. Espectacular. Y hay que decir que Pepe Torres comentaba que es que José Luis Montón le dijo, oye, que me ha dado un ataque epiléptico y le he puesto una letra. Y le he puesto una letra a esta parecer, música. Llegó José Luis Montón un día al ensayo, y bueno, al ensayo cuando iban ya a grabar y tal, otro día, al día siguiente, y le dijo, Pepe, he escuchado el tema y me ha pegado el punto, me ha dado el ataque y le he escrito una letra, ¿qué te parece? Y claro, Pepe le dijo, se quedó mirándole y le dijo, bueno, pues ¿qué se me va a parecer? Pues venga. ¿Y quién quieres que la cante? Pues yo creo que María Berasarte. Pues genial, ¿sabes? Pues venga. Y salió este temazo, una canción preciosa. Bueno, la canción es una maravilla. Abdon, que Abdon ha hecho en su disco, porque Abdon admira mucho a Pepe. Le admiraba mucho y le sigue admirando, yo creo. Yo creo que, en cuestión de Pepe, yo creo que todos seguimos admirándole. No hablamos de él en pasado, ¿sabes? O lo intentamos. Así es. Y él me comentó, antes de él sacar el disco, me dijo, yo quiero hacerle un homenaje a Pepe. Y yo quiero hacer algo en mi voy a sacar un disco y yo quiero meter una canción de Pepe. Y lo ha hecho, y bueno, lo ha hecho de una forma, como es un animal, pues lo ha hecho de una forma pues bestial. En su disco nuevo entonces ha metido una canción. Sí, es una canción, es la canción esta de Alfonso Cantada, y el agua. ¿Cantada por? Por doña Eva Cortés, nada más. Ni más ni menos que Eva Cortés. Sí, bueno, la canción te la he mandado, espero que la pongas porque es una barbaridad. Esperas que la ponga, la tengo aquí preparadísima. Esto es una exclusiva absoluta, es una de las canciones que más me han gustado siempre de Pepe Torres. Me acuerdo que aquella noche, en la que solo estaban Javi y él, yo le dije, oye, ¿no puedes tocar un poquito Al fondo brilla el agua? Dice, ya, pero es que no la voy a cantar, porque yo cantar no... Digo, venga, un poquito, que solo sea... que es una canción que me encanta. Hicieron una especie de broma entre Javi y Pepe, en la que Javi hacía como que cantaba y el otro cantaba. ¿Sabes? Digo, es que era complicidad absoluta, absoluta. Total. Qué bueno. Bueno, pues aquí está. Al fondo, Villalabra, el agua de Abdón Alcaraz. No os perdáis ni una coma de la letra porque es una preciosidad. Tan preciosa como la melodía de esta canción en esta noche de casi luna llena. Pasa deprisa y tú te vas, no me consuele más que hay mil caminos, anda y coge el tuyo. No cuesta tanto matar el orgullo, hay que abrir las manos a un susurro. Y aunque todo parezca de cristal, un castillo de naipes puede ser lugar seguro. Lluvia y viento, aguanta, te lo juro. Y una ventana desde donde miro al mar. Hay sol, arena y niños con cometa y chiringuitos llenos de poetas tomándose su tinto de verano. Escriben cosas en la servilleta. Mis huellas van despacio por la arena, mientras la brisa me refresca la alma. Y huele a sal y a libertad, y al fondo brilla el agua. Las olas del mar, entra esta canción suavecita, suavecita, y va yéndose poco a poco con letras añadidas, con esa voz de Eva Cortés, con ese piano magnífico de Abdón Alcaraz. Bueno, Susana, esto es un regalazo absoluto, ¿eh? Sí. Susana, que te perdí, ¿oh? Ahora. Para que luego digas. Es un regalazo absoluto. Esto está en el disco nuevo de Abdón Alcaraz, que todavía no se ha publicado aquí. Está a punto de salir a la venta, pero y también saldrá a la venta por internet. ¡Hala! Te lo juro que me acaba de salir una canción de Pepe en el ordenador. Está todo confabulado. Madre mía. Y sí, ¿qué suena por ahí? ¿Qué es? Se me olvidó. Se me olvidó. Una de las del primer LP de Pepe. Ahí está. Ahí estáis escuchándolo. Hasta los teléfonos se confabulan esta noche para que Pepe aparezca por aquí. Ay, Dios mío. Qué bueno, de verdad. Bueno, es broma. Bueno, aparte de eso, tenemos para finalizar esta intervención de Susana, tenemos una grabación que han hecho en el Café Central en esta semana, de una de las canciones de Bayao X. ¿Bayao X de qué disco es? De Aires del Sur, de la misma canción que está sonando ahora. ¿En la misma? ¿Justo clavado? No, la misma canción no, pero del LP, vamos, del mismo LP, del mismo disco. De bueno, Aires del Sur. Yo me imagino que estos cuatro locos de la música de Pepe seguirán continuamente haciendo conciertos, como han hecho esta semana. ¿Mm? Me ha gustado eso de los cuatro locos de la música de Pepe. Es que es verdad, son cuatro locos de la música de Pepe. Yo lo tengo muy claro. A ver, no, de verdad, que tú continúes. Se lo dije el otro día, pero les tengo que dar las gracias por sacar fuerzas de donde no sé de dónde las sacan y interpretar la música de Pepe así, ¿eh? Claro, es que, a ver, después de 3 años, que tú sigas interpretando una música que es riquísima, que has mamado con él, ¿no? Y que sigas queriéndola y manteniéndola y defendiéndola, es una cosa sorprendente, vamos, desde mi punto de vista. Me llama mucho la atención la sonrisa de todos ellos cuando tocan la música de Pepe. Ahí está. Bueno, pues vamos a dejarte sonriendo, Susana. Vale. Mientras vamos a escuchar Bayao X, grabado en directo en el Café Central, con lo cual sonará, pues ya sabéis, a lo que va a sonar. ¿Eh? Un poquito. Un poquito así, pero es el sonido vivo de esa música. Ahí está, empezando ya el piano de Moisés Sánchez. Y con eso te vamos a dejar, Susana. Vale. Un besazo, hablamos cuando quieras, aquí estamos para lo que quieras. Y disfruta de esta luna. Venga, vosotros también. Un beso muy fuerte. Un besazo. Buenas noches. Thank you. Se tragaba el móvil. En el callejón del hambre comemos de todo. El diario de Iván Solves. Un lugar donde el dibujo y la palabra se encuentran para explotar en múltiples direcciones. Solo podrás encontrarlo en Facebook y en el Callejón del Hambre, claro. Un terremoto asoló mi vida. Un terremoto asoló mi vida. Un terremoto asoló mi vida. Si has sobrevivido, todo lo demás da igual. Quizás sientes que tus pisos han quedado descolocados, pero lo importante es que no te has derrumbado. Lo mejor es mirar el futuro con optimismo y quién sabe, quizás esta nueva postura acabe siendo más divertida que la rectitud anterior. Un terremoto asoló mi vida. Un terremoto. Un terremoto asoló mi vida. Los pájaros levantan vuelo. Ventanas entreabiertas. que dejan que se escape el amor. Hay millones de maletas, pero no hay nadie en la estación. Por la radio anuncian que se acerca una tormenta. De las voces de la calle solo quedan ya los ecos. Y se dice que en el cielo se agotó la compasión. En los garitos y en los templos suena la misma canción. Todo el mundo sabe que esto va a ponerse feo. Nadie está salvo de los aguaceros. Todo está muy claro dentro de la confusión. Mil problemas esperando y vente el plazo del dolor. Ojalá despierte y vea que todo ha sido un sueño. José Ignacio Lapido no le hacía falta lo más mínimo, no le hacía ninguna falta rodearse de gente como Miguel Ríos para hacer canciones magníficas como había hecho en discos anteriores. Pero en esta sí, decidió que iba a hacer algunas colaboraciones con alguna gente como Quique González, como Eva Amaral o como el propio Miguel Ríos, para hacer canciones tan maravillosas como esta, de la que estamos totalmente colgados. Tengo que decir que este disco de Sombras y Sueños de José Ignacio Lapido nos tiene agarrados por lo más hondo. Allá cada uno donde piense que tiene lo más hondo, puede ser entre las piernas, puede ser entre los ojos, puede ser dentro del corazón, puede ser en el mismísimo estómago, ahí nos tiene agarrados, con canciones como la que acabáis de escuchar o con esta otra, por ejemplo. Esta canción se llama Olvidé decirte que te quiero, que es uno de esos olvidos imperdonables que no se puede tener nunca, porque lo que no se cuida, se pierde. Suave era el viento, dulce era el licor, sonaba en el estéreo, Little Willie John. Mi mente se extravió de nuevo por otra dimensión. canción y olvidé mi amor, decirte que te quiero. Mundos paralelos girando alrededor, lejanos e imperfectos, tanto como tú y yo, recordando todo aquello que nunca sucedió. Olvidé mi amor, decirte que te quiero. La luna que alumbra a los fugitivos, el brillo de las luces de la cambiaba de color justo cuando el sol lanzó su último destello. Se avivaron los incendios de mi imaginación y olvidé mi amor, decirte que te quiero. Olvidé mi amor, decirte que te quiero. Pues no, no olvidéis nunca decir que queréis a la gente que queréis. Es importantísimo. Y disfrutar de canciones como esta en esta noche de luna casi llena, que es una noche que dan ganas de jugar a cosas, cosas interesantes. Y de escuchar canciones de José Ignacio Lapido, que sí, que estamos enganchados a este disco. Y vamos a poner otra más. Esta canción se llama Vuelta a empezar. Y a veces sí, hay que empezar. Hay que empezar otra vez. Intentarlo. Siempre. Y esta canción tiene una fuerza tremenda. Ahí va José Ignacio Lapido en su momento más, no sé cómo llamarlo, ¿rockero? ¿Por qué no? Echa a rodar otro nuevo día. Tendré que ensayar la sonrisa que luciré cuando al volverte diga que el mundo va bien, tan bien como siempre fue. Un día más a curar heridas o a imaginarnos caricias que nadie nos da, pero que nos animan a salir a buscar razones para desvariar. Vuelta a empezar, hoy pasaremos lista de las ocasiones perdidas. Sigo sin ver, por más que lo digas, la cara de Dios en las grietas de la pared. La sensación de haberlo vivido otra vez. Con nocturno para finalizar este pequeño recorrido por este disco inmenso que no deberíais perderos de ninguna de las maneras, este disco que se llama De sombras y sueños, de José Ignacio Lapido, del que estamos contando poco porque realmente es que no importa, es que la información de alrededor, de quién lo grabó, cómo es, etcétera, etcétera, en este caso no me parece ni siquiera importante. Lo que me parece importante es que las canciones son tremendas. Son unas canciones que, lo creas o no, te van a llegar hasta dentro. Por ejemplo, como esta, que se llama Lo creas o no y que es puro power pop en movimiento. Preparado, porque este señor, que al que llaman el rey de la melancolía de alguna manera, pues en esta canción le sale toda la rabia. Ahí va. Lo creas o no, la suerte está echada. Lo creas o no, no puedo cambiarla. La realidad llega sin avisar y no puede agarrar. La misma verdad tiene mil caras. Depende de quién se atreva a contarla. Eso que hoy te hace reír, mañana te mata. Con su disfraz de obispo acerco el predicado, en tono himnos y salmos que han cobardado. Yo aquí, tumbado, encadenado a un la menor, dije amén, por si acaso. Lo creas o no, lo creas o no, lo creas o no. No puedo llevar más tiempo la carga. El tiempo pasó y mis hombros no aguantan. En esta función soy el domador, también la fiera domada. Mucho. Nah, no es el auténtico. ¿Y este? Tampoco. Este sí es el original. Eres auténtico. Escuchas Onda Pacelli. 107.6. La música de tu vida. Rara, tío. con Aarón Lozano. Hola, raperos del mundo. Vamos a hablar de los rappers míticos españoles, los mejores. Voy a hablar de un rapero muy especial, que me ha marcado mucho a lo largo de estos años que llevo escuchándolo y cada día me impresiona aún más. Este es El Chojín, un rapero excepcional. Os pongo la canción del Chojín negro, que refleja todo el racismo que hay en España. N-E-G-R-O. Algunos creen que ser negro se reduce al color. Estereotipos repetidos en televisión nos muestran al negro como un objeto de compasión. Pateras, niños con moscas, desnutrición, el top manta, los trapicheos o la prostitución. Parece que la música es la única contribución del hombre negro a lo que llaman civilización. Si un negro destaca es porque es una excepción. Un negro no es negro del todo cuando muestra educación. Un buen negro tiene como ambición trabajar en el campo, en el McDonald's o en la construcción de peón. Dicen, en África se mueren, hay que enseñarles a pescar, no hay que darles peces. Aún no lo entienden, al negro no hay que enseñarles. Enseña a los niños, al negro hay que respetarle como un adulto digno. No hay mentira más grande que afirmar que todos somos iguales. Y aclarar esto es muy importante. Valer lo mismo no es lo mismo que ser lo mismo. Máxime si has crecido despreciando lo distinto. La musulmana que se cubre el pelo es por el reflejo de una sociedad machista basada en el miedo. Pero la monja no, la monja se cubre el pelo y no pasa nada porque es vuestra tradición, ¿no? Negro, usa la palabra sin ningún miedo. Negro. Negro es el color, la actitud de ser negro. Una identidad, no una cruz, di negro. Normalízalo, mírame y di negro. Usa la palabra sin ningún miedo. Negro. Negro es el color, la actitud de ser negro. Una identidad, no una cruz, es negro. Normalízalo, mírame y di. Échale un ojo al diccionario. Negro significa triste, melancólico, infausto, sucio, irritado, desventurado, ¿ves? Mi propio idioma dice que ser negro es malo. Si usa la palabra negro para insultar y de verdad que me sienta fatal escuchar eufemismos de color subsahariano morenito, como si ser negro fuera en sí un delito. No, señores, así no hay opciones de dar con soluciones al problema que por lo visto supone que conviva gente de distintos colores en una sociedad que gusta de confrontaciones. Si eres negro, tendrás que luchar con los problemas de racismo más todos los demás. Y lo peor será que verás que tu sociedad lo niega, dirá: España es racista, venga, exageras. Me toca la fibra, el corazón y más abajo ver negros que odian a negros porque quieren ser blancos. Les convencieron de que mejor cuanto más claro se echan crema, se clarean y se operan los labios. En el 99 dije: negro pelea. Hoy lo repito más tranquilo, pero misma idea. Si te lo ponen chungo, ponle tú más fuerza. No te rindas, no puedes dejar que te venzan. Negro, usa la palabra sin ningún miedo. Negro, negro es el color, la actitud de ser negro. Una identidad, no una cruz, es negro. Normalízalo, mírame y di negro. Usa la palabra sin ningún miedo. Negro, negro es el color, la actitud de ser negro. Una identidad, no una cruz, es negro. Normalízalo, mírame y di. Esto es de... Ahora hablaré de Nach. Es un rapero que se ha distinguido de los demás por sus canciones emotivas y otras que te alegran el día. Por ejemplo, esta canción que voy a poner, que se llama Nach en la ACB. Esta es la primera canción de rap que escuché con 5 años. Y me acuerdo que le dije a mi padre, ¿cómo mola esta canción? Aquí os dejo con Nach en la ACB. Nach, Nach, es la ACB, juega. 0405, sí. Tan solo juega. Estoy en falla, como culaya, este MC no falla. Leyenda de las canchas, allí siempre di la talla. Crecí cerca de la playa, costa este. Ningún defensor bocazas impedirá que yo enceste. Mira, adoro la presión, late más mi corazón. Es mi estilo vacilón, así que pásame el balón. Soy el rey de la pista, artista del básquet ciencia. A veces individualista o mago de la asistencia. En tu cara, muchos me subestimaron, pero mi tiempo ha llegado como a Javi Salgado. Decíais que este deporte era cosa de centímetros. Yo igual que Terrell Myers disparé desde el

tatuado como fraile, con el gorro de los Bulls y el chaquetón de los Riders. Yo, la peña de la clase entonces se reía de mí, y ahora yo vivo y ellos tienen que sobrevivir, con un jefe, un curro y horarios full. Yo duermo hasta que se me hincha la cara como a Hulk. Esta es la mierda, observa, mi estilo es underground, pero más público que Clinton y su asunto con la hierba. ¿Tú quieres rapear? ¿Cómo? ¿Al lado mía? Eso es una injusticia, como en las discos, entrada gratis para las tías. Ok, ok, toda la gente que sabe de qué va el rollo, tío, los que han estado aquí desde siempre y siguen luchando en carretera, hoteles, carretera, conciertos, esta mierda. Todo el mundo dice conmigo. Uno es para la gente que sabe cuál es su sitio. Dos para todo el que estuvo aquí desde el principio. Tres para el que se respeta y respeta el texto. Cuatro para el que nunca lo dejó y ahora vive de esto. Uno es para la peña que sabe cuál es su sitio. Dos para todo el que estuvo aquí desde el principio. Tres para el que se respeta y respeta el texto. Cuatro para el que nunca lo dejó y ahora vive de esto. Flow es lo que nunca tendréis, como Paul Pierce arriesgando cuando pierden de seis. Me estás timando cuando pillo tu CD y pulso play, como tu novia cuando sale y todos sus compis son gays. Casualidades, casado con las vocales, cansado de dualidades y de rappers falsos como las navidades. Esta es mi profesión, pa' que aprenda, desgrabo hasta las drogas que consumo y luego me devuelve Hacienda. Ahora ya comprendes el ancho de mis vaqueros y por qué se caen, coño, que van llenos de dinero. Ya no te ríes del rapero, ¿no? Ya no hace gracia cuando tú, pa' llegar a fin de mes, tienes que hacer acrobacia. Yo vivo 5 meses con un concierto solo, no te salen cuenta, yo las controlo. Y cuando estoy corto de pasta, pues cierro la boca, porque hasta el mejor paseo por la playa llega a las rocas. Espero que alguien te proteja de frases como estas, calientes como un balonazo en la oreja. La hipocresía duerme en los secretos. Espero que mi tumba sea grande, porque en aviones no quepo. Hemos llegado. Esto está dedicado a todos los que han trabajado duro para encontrar tonos, maneras, ideas, frases. Va por vosotros, gente. ¿Cómo es? Uno es para la gente que sabe cuál es su sitio. Dos para todo el que estuvo aquí desde el principio. Tres para el que se respeta y respeta el texto. Cuatro para el que nunca lo dejó y ahora vive de esto. Uno es para la peña que sabe cuál es su sitio. Dos para todo el que estuvo aquí desde el principio. Tres para el que se respeta y respeta el texto. Cuatro para el que nunca lo dejó y ahora vive de esto. Hijo, ¿qué estás comiendo? Es música. Música en lata. Pero, caray. El Callejón del Hambre.